El caballito. El caballito es un son que muestra la alegría sencilla de la vida en el campo. En esta pieza se distingue la recreación de la mujer montada en ancas siguiendo el ritmo grácil de su cabalgadura.